y tomar esa determinación. Realmente la situación financiera es compleja. Gran idea, y, ¿eh? Y la más allá, porque muchos me dijeron, bueno, es demagogia. No, no es demagogia, ya lo propusimos el año pasado. Y realmente, si nosotros congeláramos los sueldos de la planta política durante un año, durante un ejercicio financiero, no se liquidaran los adicionales, que por ahí le corresponden a los funcionarios designados, como el aguinaldo, como el título, y nos quedáramos con un sueldo básico, daríamos un gesto, digamos, no es que nos vamos a quedar sin ingresos, y nos ahorraríamos cerca de 4 millones de pesos, y para un municipio que solamente paga sueldo, es mucha plata. Estamos hablando de casi el 60% de una masa salarial, que lo podemos destinar a obras. Y si encima buscamos alternativas para buscar más ingresos, es decir, cobrar tasas que sean más eficientes, que realmente sea una contraprestación de servicios. Si aparte mostramos que queremos cobrarle a la gente que no nos está pagando, porque cuando aumentamos las tasas, siempre las aumentamos sobre aquella gente que paga, digamos. También no solamente tenemos que demostrar que vamos a prestar mejores los servicios, que lo vamos a mejorar, sino también que le vamos a cobrar, o que estamos intentando cobrarle a aquellos que no nos pagan. Porque si no, aquel tipo que paga las tasas, y perdóname la expresión, se siente un boludo, porque es el único que paga, más allá de si el servicio es bueno o es malo. También trabajamos en la modificación del Código de Procedimiento Administrativo, la reglamentación del juzgado de falta y la reglamentación del Código Municipal de Falta, también para ordenar la ciudad en algunos temas y también para que haya multas en ese sentido y también la municipalidad pueda tener una recaudación. Bueno, hay muchas propuestas que hemos presentado desde el punto de vista del financiamiento del municipio, buscar financiamiento a través de Nación. Presentamos en la última sesión del año la generación de un plan de desarrollo estratégico, crear una unidad de gestión permanente, pensando en ese plan de desarrollo estratégico, que lo está haciendo la Municipalidad de Santa Rosa, que personalmente me entrevisté con el intendente de Santa Rosa para preguntarle cómo financiaba el plan de desarrollo, y lo hacen a través de la Dirección Nacional de Preinversión Municipal, que es INAPREM, que trabaja directamente con el BID y con el Banco Mundial, y que te financian todos los estudios de factibilidad técnica, ya sea plan de director de agua, plan de director de desagües pluviales o obras de infraestructura. Aparte de trabajar con estas entidades y que te financian los estudios técnicos, salen cerca de 2 millones de pesos y lo hacen consultoras extranjeras, te deja precalificado en estas dos entidades de financiamiento para después financiar las obras. Este proyecto prevé que involucremos más de 40 instituciones, todos los colegios profesionales, las juntas vecinales, todas las visiones de la comunidad para pensar qué ciudad queremos y fundamentalmente tener un diagnóstico de cómo se encuentra la ciudad y cómo nos queremos desarrollarlo y cómo lo vamos a poder hacer en el tiempo en función de los recursos que tenemos. Así que propuestas hemos presentado y hemos discutido. Y en cuanto al presupuesto, también déjame decir que a mí me gusta discutir estas cosas, no banalidades de la política. De la gestión San Román no hay una rendición del presupuesto de todos los ejercicios financieros que van. No se han respetado los fondos específicos, no se han respetado los límites de compra directa y licitaciones. Todas estas cosas nos tienen que preocupar.